Navas descalza sobre calles empedradas de lágrimas. Sorbiendo el extenso frío con la piel. amo solo si azules, solo si azules, que estamos solos.